días cuando me decías que sin mi amor no eras feliz. Días de mí te reías y te burlabas de mi gran amor. Días y yo te creía, me destrozaste el corazón con tus mentiras. Agachadita, allá le gusta cuando baila agachadita, porque menea, menea la colita.

la mano para que te vea. Levanta las manos para que te vea. Baila la negra, se agacha y se amaca. Baila la negra, se agacha y se amaca. Esa para la cola ya lo vive, mata. Esa para la cola ya lo vive, mata. Baila la negra, se agacha y se amaca. Baila la negra, se agacha y se amaca. Esa para la cola ya lo vive, mata. Esa para la cola ya lo vive, mata. Los pibes la mano arriba, los pibes la mano arriba, preparando la mano, cumbia chale vamos a dar, preparando la mano, cumbia chale vamos a dar. Hoy las pibas están zarpadas en loca, quieren chacha por la cola. Y los pibes estamos re manija. Tenemos en la mano una flor de pi. Tenemos en la mano una flor de pi. Las pibas quieren chacha. Las pibas quieren chacha por la cola. Bien, bien piola. Las pibas quieren chacha. Las pibas quieren chacha. Y los pibes le vamos a dar. Alcen la mano, le vamos a dar. Las pibas quieren chacha. Las pibas quieren chacha por la cola, bien, bien viola. Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha. Y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Por la cola. Y los pibes estamos re manija. Tenemos en la mano una flor de pi. Tenemos en la mano una flor de pi. Las pibas quieren chacha. Las pibas quieren chacha por la cola. Bien, bien piola. Las pibas quieren chacha. Las pibas quieren chacha. Y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha por la cola, bien, bien piola. Las pibas quieren chacha, las pibas quieren chacha. Y los pibes le vamos a dar. Alce la mano, le vamos a dar. Borrachito, paso mis días solito. Borracho, borrachito. borracho, borrachito, tomando vino, tomando vino. Cada letra que hay de ti parte mi corazón.